Tiempo para la actualidad local. Vamos a referirnos durante los próximos minutos a cuestiones relativas a la plataforma de desempleados Ubrique. Ya saben que cada cierto tiempo nos quedamos con las novedades que van surgiendo en torno a este colectivo. Tenemos a varios integrantes con nosotros, como son Francisco Javier Ardilas, Elena Rodríguez y Emanuel Rivas. A los tres, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Vamos a quedarnos, como decimos, con diferentes temas que querían abordar junto a nosotros. Temas que tienen que ver con formación, con reunión, con partidos políticos, con representantes políticos, temas relacionados con la gestión municipal. Sí que me comentabais que queréis comenzar hablando de problemática relacionada con las mujeres trabajadoras, creo que es los puestos de trabajo laborales, sí, en el Ayuntamiento de Ubrique y a sus nóminas, ¿no? Sí, sí, que no están, que no es igual que un hombre, que una mujer trabaja y tiene la mitad de, y en vez de cobrar a luego la ayuda 400 euros, cobra 200 euros nada más, y a luego el marido no puede entrar porque si está la mujer en el Mario no puede entrar. Y a mí me gustaría saber qué lo podemos hacer, que ya estamos hartos de que ya hemos ido a hablar con todos los con todos los partidos, y por lo que veo no han hecho nada. Que a mí me gustaría saber cuál de ellos, que con uno de ellos te pongan dos meses con 200 euros a vivir, a ver si pueden. Sí, lo que solicitáis es que la jornada para la que se contrate, sobre todo esto ocurre, nos comentáis, con muchas mujeres, ¿no? En el, ajá, ayuntamiento, que son laborales durante un tiempo, seis meses, que se les contrate durante toda la jornada y no a media jornada, porque evidentemente repercute en la mitad de la nómina y después en lo que sería la red, claro, los subsidios y demás. Los subsidios son 210 euros, me parece a mí, que se cobra. Con eso es que no se puede vivir, sino uno de ellos que te ponga nada más que dos meses, nada más me gustaría a mí verlo con 200 euros. A ver cómo pasaría el mes. Y luego no puede entrar el marido, porque si está la mujer trabajando, el marido no puede entrar. Y si está el marido, tampoco puede entrar la mujer. Yo es que no me lo explico. Así que eso, sobre una cuestión que ya habéis planteado los representantes políticos y que insistí en que en este 2014 a ver si se puede... A ver si se puede hacer algo, a ver qué pueden hacer, por lo menos... Hombre, que desde aquí de la plataforma estamos luchando para que por lo menos tengamos un poquito más, que podamos salir adelante. Estamos desde que se formó la plataforma, estamos ahí detrás de ellos para ver qué pueden hacer, porque es que con 200 euros que no se hace nada, y están trabajando a lo mejor en 4 horas y 400 euros tampoco. Después de que está trabajando por lo menos que menos que 600, 700 eurillos por lo menos al mes, ya que se está trabajando, que con 400 euros si están los dos parados, es que no se come. Pues es un tema que queréis poner sobre la mesa para comenzar. La verdad es que hacía ya un tiempo que no hablamos con vosotros, antes de Navidades. De cara a Navidades, ahora vamos a hablar, si os parece, del reparto de cestas de Navidad, que ha sido una de las actividades solidarias, sí, que habéis realizado. Pero hablando de cestas de Navidad, sí que también queréis referiros a una actuación que se hace por parte del Ayuntamiento todos los años desde Asuntos Sociales. Y queréis mostrar vuestra queja al respecto, ¿no? De ese, sí, reparto de cestas. De las cestas, que no las repartió Asuntos Sociales, ha sido la Caixa. No es Asuntos Sociales. Que la Caixa se debería de un poquito también de preocupar de más personas. En vez de repartir cestas y eso, ayudar a otras personas que necesitan otras cosas en vez de las cestas. Y que eso, que este año sí han ayudado a otras personas. Pero vamos, que seguimos las mismas, que han ayudado a algunas personas más, pero que siempre a las mismas. ¿Vuestra queja, por tanto, sería que son insuficientes? Insuficientes. Por ejemplo, mira, allí va uno. Le dice que vengo para que me pague la luz. Y está todo el año y le pagan la luz, el agua, todo. Yo he ido una vez a pedirle un favor a Asuntos Sociales, ¿eh? Porque me hacía falta para que me pagaran el agua, ¿eh? Porque ya lo tenía para el corte y porque me metieron a trabajar. Pero todavía estoy esperando, que hace ya 4 meses que me iban a llamar, ¿eh? Para poderme pagar el agua y cosas así. Todavía no me han llamado de Asuntos Sociales. Yo digo que porque a siempre a los mismos le están pagando, ¿eh? Y yo una vez que voy a pedir una ayuda, a mí no me han dado nunca una ayuda. Nunca. ¿Por qué esto hacen Asuntos Sociales? ¿Eh? Está el nombre de mi hijo, por ejemplo, ¿no? Caído mi hijo porque está parado. Allí estamos en mi casa, 3 personas habemos parado y cobramos 426 euros, ¿eh? Y hay personas que cobran un poquito más, ¿eh? y le pagan la luz, le pagan el agua, te lo pagan todo. Y yo con 423 euros, mío, porque como está soltero, pues tiene que estar mantenido por los padres. Mi hijo no tiene derecho ni a trabajar, ni a nada, ni a que le paguen, ni que le den un cheque para mandar, ni nada de nada. Mi hijo no tiene derecho a nada. Él tiene 20 años y todavía no trabaja ni nada, pero él no tiene derecho a nada. Pero otros que llevan toda la vida parados, y le están pagando todo el año, le están pagando el agua, la luz, todos los impuestos, y le dan ese que pa comer, y otra gente no tiene nada. Esto, ¿por qué es así en asuntos sociales? Esto ahí no hay igualdad, ahí no hay. A mí que me dejen de tontería, porque una vez que yo le pido la ayuda y que a mí no me, y que me la niegue, bueno, que tenga que estar, bueno, que podía eso estar, que me puedo morir de hambre, seguro que me puedo morir de hambre. ¿Esos son asuntos sociales? No, esos no son asuntos sociales. Esos son asuntos de los de siempre. Pues hay que dar esa crítica. Aparte, quería referir a la atención al público en general en el ayuntamiento. Me imagino que no, habrá casos para todo, pero que sí que queréis mencionar algo en concreto. Sí, yo quiero decir que por lo de... que eso de lo de los técnicos del ayuntamiento, que por qué hay siempre dos en el ayuntamiento trabajando familias, como el marido y como la mujer, cuando va un desempleado del pueblo a pedir trabajo al ayuntamiento, lo de la bolsa de trabajo, lo primero que dicen, tú y tu hermano no pueden entrar, o tú y tu padre no pueden entrar, cuando ahí están trabajando dos de la misma casa, ¿sabes? Y ahora va lo de la bolsa del trabajo, te dicen lo mismo, que no, que tiene que trabajar uno de la casa, cuando ellos están trabajando en el ayuntamiento, están trabajando dos de la misma casa, como el marido y la mujer o el hermano y la prima, ¿sabes? Eso es lo que yo quiero decir de los técnicos. Y después también me habéis comentado alguna cuestión relativa al plan Reactiva en Ubrique, no olvidemos que se trata de una actuación de Diputación, financiada a través de Diputación. Sí, algo al respecto en cuanto a la contratación, ¿no? Sí, de lo de la contratación de Reactiva es sobre lo de las empresas, que la Diputación se lo dio al Ayuntamiento para que metiera a las pequeñas empresas y para el desempleado. Y por lo visto se lo han dado a las grandes empresas privadas de aquí del pueblo. Me comentabais que, sobre todo vuestra queja es que no se crea empleo nuevo, sino que se da a empresas que ya cuentan con trabajadores. Con sus trabajadores y no meten a la gente tan desempleada. Hay que ir al pueblo. Bueno, pues eso ya decimos sobre otro de los temas que queréis comentar, poner sobre la mesa. Decíamos, en el tema de Navidades, el reparto de... Digo, dentro de lo que son las actividades propias vuestras, antes de la fiesta navideña, ya lo habíais anticipado que, como actividad solidaria, ibais a organizar una serie de iniciativas, como es el reparto de cestas de Navidad, ¿no? Sí, así es. La verdad que queremos darle las gracias a Izquierda Unida, PSOE y Partido Andalucista, porque ellos han colaborado en la pequeña campaña que hicimos de recogida de alimentos y le damos las gracias. El otro se lo ofrecimos varias veces que nos echaran una manilla y no han colaborado, pero bueno, todo es que hemos tenido la ayuda de esos tres partidos políticos y que hay mucha gente también de los nuestros que han aportado alimentos y hemos podido ayudar a 23 familias con lo que se ha recogido. Y la verdad que muy contento porque han venido esas familias después y nos han dicho que yo, que gracias, que la Navidad la hemos pasado un poco más agradable gracias a ustedes. Y vamos, que menos mal que se pudo hacer eso, porque es verdad que había familias que no tenían para pasar una Navidad más o menos adecuada. E incluso, vamos, yo me he encontrado personas que han venido y dicen, mira, por lo menos mi hijo no va a tener juguete en Reyes, pero por lo menos vamos a comer en condiciones. O sea, que ha habido gente muy agradecida en ese aspecto y que gracias a la colaboración de muchos componentes de la plataforma y el trabajo que hemos elaborado, pues hemos podido ayudar a esas familias. Y en ese aspecto estamos muy, muy, muy contentos. ¿Qué número de cestas finalmente repartiste? 23 personas se han podido ayudar. Y queremos intentar de ayudar porque sobró algo y como no completamos cestas, pues sobró algo y queremos completar algunas más para poder repartir 4 o 5 más que se quedaron ahí para poder completar. y queremos completarla para que sea una cestita medio que y pueda ayudar a otras 4 o 5 familias que sobró algo ahí. Recordemos que, bueno, pues habéis podido contar con esa cesta después de reunir alimentos con la aportación, la colaboración de diferentes colectivos. Hablabais de los partidos políticos, por ejemplo, han contribuido, o bueno, comercios también, personas particulares. Así es, así es. Personas particulares, sobre todo, que repartimos panfletos, repartimos unos papelitos pidiéndole a la gente que nos echan una mano y sí han colaborado, vamos, había gente que me llamaban y hemos ido a recoger sus casas alimentos y de negocios también. Por ejemplo, nos ha ayudado mucho el de la plaza, nos ha ayudado los partidos políticos, como he dicho antes, los tres partidos políticos, Izquierda Unida, Partido Andalucista y PSOE, nos han echado una manilla y gracias a ellos, vamos, queremos agradecérselo plenamente de que se han portado porque se le ha ayudado a esas familias y están súper agradecidas con lo que se le ha hecho. Eso en lo referente a estas fechas navideñas que hemos pasado. Me comentabais que dentro de las actividades, por ejemplo, ahora lo que vais a retomar son cursos de informática, ¿no? ¿Qué estáis realizando? Así es, lo de los cursos, seguimos haciendo el curso de informática que iniciamos. Hubo un cambio con el día, hubo un pequeño lío ahí con el día, que ya lo dijimos que llegaríamos a un acuerdo con el de Guadalinfo, que es el que nos va a dar los cursos. Y con las fiestas, pues lo dejamos paralizado porque nos volcamos por el tema de la recogida de alimentos. Pero ya a partir de este jueves a las 6 hemos quedado otra vez para retomar otra vez los cursos. Lo que sí nos queda pendiente es del lunes, que el lunes se nos cambió el día, teníamos el martes. Y el lunes se nos ha dicho de darlo el lunes por la mañana, pero hay gente que los lunes no le viene bien, entonces hay que retomar. Se va a empezar del jueves por la tarde con la mitad de las 30 personas y el otro pues se cambiará el día, a ver de qué forma podemos cambiarlo, o sea que los cursos seguimos adelante con ellos. Más asuntos. Antes os referías a críticas, a diferentes cuestiones concretas. Quería referir también a los partidos políticos y a representantes políticos que os habían bueno, pues prometido el encuentro en varias oportunidades que iban a mantener reuniones con vosotros desde las distintas administraciones, Diputación, la Junta de Andalucía, bueno, pues diferentes representantes municipales que bueno, queréis reclamar un poco en ese sentido o queréis pedir que cumplan esa promesa de reunión cada cierto tiempo para expresarle, para mostrarle vuestra problemática, ¿no? La verdad que sí, que mira, nosotros como grupo y asociación y aparte que somos un amplio número de socios los que habemos, nosotros siempre hemos mantenido que los políticos, lo suyo es que mantengan un diálogo con nosotros para que conozcan nuestras inquietudes, nuestra forma de pensar y nuestra forma de cómo creemos que se debe de intentar paliar un poco el desempleo y las cosas que la crisis nos ha proporcionado. Entonces, desde primera hora se han mantenido varias reuniones con varios dirigentes políticos, por ejemplo, con Irene, con Teresa Ruiz, después con la delegada de empleo de la Junta de Andalucía, y claro, con ellos todo se acordó que íbamos a seguir teniendo un diálogo. Incluso Teresa Ruiz dijo que iba a venir cada 2 semanas o cada 3 a mantener un diálogo y a estar en contacto con nosotros. Y al día de hoy, pues claro, queremos decirle que a nosotros no es que se nos da igual que haya un acercamiento político porque no somos políticos, pero sí creemos que deberían de estar al lado nuestra, escuchar por lo menos nuestras cosas y nuestros problemas y que ellos sepan lo que piensan la gente de a pie, las inquietudes que hay y cómo podrían solucionarse algunos problemas. No hace falta que hagan grandes milagros ni nada de eso, sino a lo mejor escuchando un poco a la gente podrían ayudar a personas que lo están pasando malamente en sus casas, solamente es lo que se pedía. Entonces claro, nosotros vemos que incluso por ejemplo el consejero en Sevilla nos atendió, el secretario, y nos dijo, ya estoy hablando en plan de coordinadora provincial, que somos las 17 asociaciones, y cuando dijo, oye, que soy 17 asociaciones, no preocuparse, que os voy a atender, nos dijo él. Y hasta el día de hoy, hace ya 4 meses, y quedó en llamarnos, y hasta el día de hoy nos ha tomado el pelo, no nos ha atendido todavía. Eso lo digo en nombre de las 17 asociaciones que vemos la coordinadora, que hasta el día de hoy creemos, desde la de Cádiz, desde la de San Fernando, desde la de Jerez, todas, o sea, las que componemos las 17. Entonces, claro, hemos pensado que vamos a poner un comunicado en el Diario de Sevilla, en conjunto con la de Málaga, la de Córdoba y esto, vamos a poner un comunicado y que, hombre, que se sepa que este hombre nos quiso atender y hasta el día de hoy nos ha dejado con el culo en volanda. O sea, que no te ofrezca atendernos y nos dejes 4 meses esperándote. Pues eso ya decimos sobre diferentes administraciones, Diputación, Junta de Andalucía, también, por cierto, referencia al ámbito municipal. Señaláis que, bueno, hay que explicar que formáis parte de lo que es el Consejo Económico y Social, forman parte de ese Consejo Sectorial, pues diferentes colectivos de la localidad. ¿Queréis contribuir aportando, por ejemplo, para los próximos presupuestos que se elaboren, pues aportar con proyectos, actuaciones que creéis que deberían hacerse? Y en ese sentido, pedir la colaboración de técnicos que os ayuden a elaborar esos proyectos. Así que en el plano municipal también es la reclamación que realizáis, ¿no? Hombre, nosotros en su debido momento, cuando nos informaron de que habíamos entrado en el Consejo Económico Social y que pertenecíamos a él, entendemos que el ayuntamiento, siempre y cuando una asociación o un grupo pida que se le asigne un grupo de técnicos para hacer un tipo de proyecto o una ayuda para enfocar cómo vas a hacerlo, el ayuntamiento se lo pedimos por escrito ya hace unos meses y hasta el día de hoy no nos ha contestado y llevamos pidiéndole un grupo, que hagan un grupo de trabajo de técnicos para ponerlos a disposición de la plataforma para nosotros poder elaborar nuestros proyectos y nuestras ideas que tenemos, que con pequeños gestos y pequeño dinero que le aportaría el ayuntamiento favorecerían a muchas familias de Ubrique. Son proyectos que no son muy caros de elaborar, que no son muy caros de llevarlos a cabo y que pueden ayudar a muchas familias de Ubrique. Entonces creemos que desde el ayuntamiento deberían de ponerse mano a la obra y pedirle a todos los partidos políticos que se pongan de acuerdo, que se reúnan con nosotros y que les expresemos nuestros proyectos y que nos pongan un grupo de trabajo, que es lo que queremos, que nos pongan un grupo de técnicos que nos ayuden a elaborarlo. Pues son algunas de las principales cuestiones, novedades, temas que también, algunos de ellos, pues queréis poner sobre la mesa. Vamos a finalizar aquí, pero sobre todo para las personas que nos estén escuchando, el horario de cara al público, personas que, no sé, quieran participar, por ejemplo, en esos cursos de informática que vais a retomar ahora, si es posible o no, o en cualquier otra iniciativa que quieran proponeros o participar, ¿cómo pueden hacerlo? Pues mira, nosotros seguimos como nuestras reuniones los jueves a las 8 de la tarde aquí en el jardín, al lado de la frutería pequeña esa que hay ahí. Seguimos con el mismo horario los jueves y el teléfono que tenemos es el de la plataforma, el de siempre, el 625-295-234. También tenemos nuestro correo electrónico, que es pdesempleado@emai.com, y entonces pues ahí se pueden poner en contacto de varias formas. O sea, que nosotros seguimos los jueves con la reunión a las 8 y el que tenga cualquier duda, cualquier pregunta, nos lo puede expresar allí, o bien por escrito, o bien nos lo comente. Nosotros le decimos cómo tenemos que eso, y además cada día hay personas que a lo mejor no van, pero yo las invito a que vayan cuando tengan dudas, que sí podemos ayudarle también a elaborar formas de buscar la forma de hacer las cosas. Hay gente que muchas veces se queda para a la hora de arreglar cualquier problema que tenga con el ayuntamiento, cualquier organismo o cualquier cosa de empleo, y nosotros podemos informarle de algo porque tenemos personas que están a la disposición del que lo necesite. O sea que hay personas que se puedan pasar por ahí, que le podemos echar una mano, no tienen nada más que preguntar y nosotros les decimos si podemos o no echar una mano. Pues no sé si alguna cuestión más. Sí, era, aparte del tema este, pues también agradecerle a lo, vamos a ver, nosotros cuando este año se han aprobado los presupuestos 2013 y ha sido gracias a que nosotros hemos mantenido un buen diálogo con, vuelvo a repetir, con los tres partidos políticos de la oposición y ellos llegamos a un acuerdo con ellos, dijimos, mira, oye, que se le pidió que por favor votaran en el pleno, sino que no votaran o que se abstuvieran por lo menos para que estarían adelante, han salido y tenemos los 100.000 euros de empleo. Entonces queremos dar gracias a que en ese aspecto nos han apoyado al máximo y que se aprobaron los presupuestos y tenemos los 100.000 euros de empleo. Y Manolo Toro, pues darle también las gracias porque todo lo que se le ha exigido en el tema este de los presupuestos y todo el tema este, se está volcando, se ha volcado, y los partidos políticos también, los demás, y están cumpliendo prácticamente todo lo que dijimos que por favor lo hicieran. O sea que hay que agradecerle también a la concejala Pepi Gloria, que también está poniendo de su parte para pa dialogar con nosotros, está manteniéndose unas buenas conversaciones. No es que tengamos tampoco muchas reuniones ni tengamos reuniones con ella, pero al día de hoy todo lo que se le dijo cuando se iban a aprobar los presupuestos, que por favor intentaran de modelo de empleo y eso, lo están cumpliendo. O sea que en ese aspecto hay que agradecérselo, porque sí se está moviendo empleo o algo, y damos gracias que en verdad en Ubrique ahora mismo, de los desempleados que habíamos, estamos ya mucho encontrando ya trabajo, y Ubrique se está moviendo. O sea que en ese aspecto, lo que es en ese aspecto, hay que darle la gracia que sí, la política que tiene se está moviendo en ese aspecto. Pues nos vamos a quedar con ese apunte y el agradecimiento a Francisco Javier Ardilas, Elena Rodríguez y Manuel Rivas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Venga, gracias. Hasta luego. Gracias.